Hey, quiero que recibas un saludo muy, muy especial de mi parte. Quiero contarte algo. Deliberadamente te he dejado absolutamente a solas con el material. No importa cuál de los cursos tomes, yo quiero que los primeros 8 o 10 días sencillamente mires qué hay ahí y que mires que hay una serie de vínculos que no llevan a ninguna parte. Esos vínculos que no llevan a ninguna parte, además, son un símbolo de todos los esfuerzos que tú y yo hacemos, que hacemos clic, tocamos puertas, hablamos con personas y no obtenemos resultado. Entonces, cuando tú ingresas y dices, bueno, ya miré un material, ya miré el otro, ¿y ahora qué? Bueno, el ahora qué solamente empieza en este momento. Solo en este instante comenzamos tú y yo la tarea de acompañamiento. Pero debo decirte algo. De cada 100 personas que se inscriben en los cursos virtuales, si acaso 5 hacen las tareas tales como yo se las he planteado. Óyeme bien, si acaso 5, esto significa que solamente un 5% de las personas sigue instrucciones. Ahora, esto es mucho más cierto en los países latinos. Lo primero que te voy a decir aquí es que no se trata de ser latino o de no ser latino. Nosotros tenemos una tendencia que es muy chistosa y es que cuando compramos algo, lo primero que hacemos es abrir la caja. Sacamos las cosas, intentamos ponerlas juntas, intentamos hacer que el aparato funcione, conectamos, organizamos, quitamos, ponemos las pilas, apretamos switches y cuando ya en medio de la desesperación las cosas no funcionan, entonces procedemos a buscar en medio del desorden y la basura una cosa que se llama manual de instrucciones. Eso es muy nuestro, pero yo te invito a que, aunque sea algo tan nuestro, no vivamos así tú y yo, porque entonces la curva de aprendizaje se va tornando un poco difícil, se pone inclinada, es decir, se pone larga además y genera frustración. Entonces, desde niños a la mayoría no nos enseñaron que la mejor manera es cuando alguien que tiene experiencia nos dice, haga esto, haga lo otro. Sigue las instrucciones, aprende a manejar los recursos que tienes y solo después haces las cosas a tu manera cuando ya tienes autonomía. Entonces, yo te quiero preguntar sencillamente, porque a mí el sistema me arroja. Por ejemplo, yo no miro las bitácoras individuales porque no es mi tarea ponerme en el plan de ser el seguidor uno a uno y yo, obviamente, estamos entre adultos y esto no es de babysitting, esto no es para cuidar niños y no es para decirte hiciste la tarea, no hiciste la tarea. No, no, pues para nada, no faltaría más. Pero los logs, las bitácoras me dicen que estamos entre el 5 y el 7% globales de cumplimiento de la sugerencia, por ejemplo, de llenar las notas. Eso significa que tenemos algo por aprender. Básicamente, si las has venido llenando, pues entonces te felicito. Si no las has venido llenando, entonces no has hecho ni la mitad, porque te has limitado a mirar los materiales, quizá a descargarlos. Y te cuento una cosa. Yo mismo hice toda la programación de este sitio, desde escoger los gráficos, cada coma, cada error que hay en tu curso es mi absoluta responsabilidad. Quiero contarte algo también que es muy especial. Tú vas a poder descargar los materiales. Claro que los puedes descargar, no faltaría más. Eso es para ti. Pero es muy importante que volvamos a lo de las instrucciones. Yo te invito a que otra vez ingreses y esta vez te vayas poco a poco. Si estás estudiando un material en audio o en video, esta vez lo hagas en orden. Esta vez comiences a mirar qué es lo que hay ahí. Quiero que entres a la parte de recursos y te vuelvas absolutamente estudiosa, estudioso de cada uno de esos elementos que te he puesto ahí que aparentemente son superfluos, pero déjame decirte, estudiar sobre las redes sociales en un cortísimo video que te he puesto ahí, puedes estar absolutamente segura o seguro que esos materiales tienen una razón de ser. Cuando tú vas a la parte de recursos, tienes cuatro columnas. Una donde hay en la parte izquierda superior está un muñequito, está un personaje sentadito leyendo. Y debajo dice que son blogs, que son podcasts, que son redes sociales, que es Twitter, que son wikis. Luego dice, hay unos videos en la segunda columna que dice, hoy es un gran día, hacernos cargo, prioridades, tus sueños, las creencias. Esto es esencial que lo disfrutes, que lo veas, que le des una mirada, porque es parte fundamental de los complementos que tu material tiene. Luego tienes unos MP3. No darnos por vencidos, escojamos buenos modelos, qué es coaching, valor agregado y deliberadamente para todos los cursos he dejado a mano para que descargues la presentación de Neurocoaching Proyecto 1. ¿Por qué? Pues porque ahí tienes como una receta de cocina, hay los elementos básicos. A mí alguien me decía, pero ¿por qué regalas ese material? Primero, a ti, pues porque tomaste un curso, o dos, o tres, o cuatro, o cinco, yo no sé, y tienes derecho a ellos. Pero es que además, ese material le puede servir a alguien para encontrar algún punto de referencia en la vida. Aunque no es muy explícito y sencillamente es un mapa básico, debería ayudarle a alguien. Además, ese material está ahí para que tú lo descargues y lo trabajes, le agregues, le quites. Es decir, esto es un trabajo constante. Además, te cuento que esto empieza a dar resultados cuando comienzas con la tarea de autoobservación. Mientras no haya autoobservación, mientras tú y yo no estemos dispuestos a mirar lo que hacemos y cómo lo hacemos, solamente nos quedamos en la superficie, estamos arañando la superficie. Pero sucede que este es un proceso de autoconocimiento. Autoconocimiento es conocimiento de ti misma, de ti mismo, para poder entonces mirar hacia afuera. Alguien dijo hace muchos años, yo no sé quién sería, pero me encanta la frase, poderoso aquel que es capaz de conquistar y manejar, controlar un pueblo entero. Eso me parece maravilloso, pero más poderoso aquel que es capaz de conquistarse y dominarse a sí misma, a sí mismo. Pero uno no puede conquistar ni manejar lo que no conoce. Nosotros somos un territorio absolutamente virgen. A veces saben más las personas a nuestro alrededor de nosotros que nosotros mismos. Y ahí tenemos una oportunidad bellísima porque hay que comenzar a preguntar amorosamente cómo nos ven los demás, personas que nos aman y que nos pueden dar opinión. Y entonces tenemos oportunidades de crecimiento, como lo hemos visto en los cursos complementarios. Pues bien, a partir de este momento, tú vas a empezar a encontrar, cuando entras a tu curso, vas a encontrar que debajo de los tres botones de módulos, recursos y salir, vas a encontrar un vínculo adicional y eventualmente dos y eventualmente tres vínculos en los cuales vas a ver posibilidades de mayores recursos. Una de las cosas que deliberadamente he hecho es que tú tengas acceso privado a algunos de los materiales que, aunque bastantes de ellos los compartimos con el resto de la humanidad independientemente y de manera gratuita, yo quiero que tú estos recursos los tengas para ti. en esta área de membresía que hemos abierto para ti durante este tiempo, para que los disfrutes y los tengas, y si los puedes descargar, descárgalos, porque quiero que los veas como en esa privacidad de nuestro rincón. Este es nuestro rincón privado. Y te vas a dar cuenta también que tienes acceso a sala de teleconferencia. Y hay una sala de teleconferencia que es una teleconferencia abierta a la cual incidentalmente puede entrar y saber que estamos en reunión. Pero si entran una o dos personas por equivocación, no entran más. Y con todo el amor les dejamos que compartan. La mayoría de la gente no se va a enterar de esa sala de reuniones. Cuando el ancho de banda nos lo permite, te voy a invitar a una sala de reuniones con video para que por lo menos yo pueda mostrarme y que tú veas mi rostro mientras hablo. Y todos esos materiales los vamos a tener para ti y para mí. Yo solo quiero recordarte que no es cuestión de mirar, no es solo cuestión de descargar lo que puedas descargar. No es solo cuestión de hacer clic aquí, clic allí y sentir la frustración de qué es lo que sigue, porque así no funciona la vida. Esto exige que tú y yo sigamos instrucciones. Yo te invito a que sigas instrucciones. Te invito a que entres, que estés en tu curso, que vuelvas a mirar tus módulos y que empieces a escuchar y a trabajar. Y cuando tengas un material listo en tu mente, escribe en un papel o escribe en las notas. A lo mejor te la has pasado escribiendo en papel o a lo mejor te has limitado a escuchar. Es cosa tuya. Pero yo te encarezco que me sigas las instrucciones. Básicamente, ¿por qué? Pues básicamente, repito, porque yo diseñé el curso, porque he estado haciendo esto de acompañar seres humanos en su crecimiento personal. No solo desde elementos básicos de perdón, hasta mis alumnos en medicina. Es decir, no estamos aquí ensayando con tonterías. Estamos hablando de que las cosas se aprenden haciéndolas. Y está comprobado que si tú escribes, que si tú rayas en un papel, que si tú llevas tu cuaderno de notas, o que si tú incluyes en tus notas digitadas en el curso, eso va a mandar un correo que te llega solamente a ti. Ese material te llega a ti, ¿para qué? Para que quede guardadito como esas notas que tomaste. Algún día vayas y digas, ve, yo guardé algunas notas en el seminario o en el taller virtual que tomé con Luis Gaviria y estas notas tienen vigencia hoy. Esta fue una meta, esto fue algo que yo decidí perdonar, esto fue algo que yo decidí tomar como misión, esto fue algo que yo decidí aprender para tener más tranquilidad, esto es algo que yo aprendí para mejorar mi comunicación. Entonces, ojalá que además de escribir físicamente con un esfero, con un lapicero, con un lápiz o con una crayola en un papel, te mandes tus notas. Te vuelvas activo en esto. No dejes que se empolve, porque esto no se va a empolvar, porque estos son ondulaciones energéticas en una pantalla de un computador. Ondulaciones que salen y esas fluctuaciones se convierten en sonido y entran en tu oído. Pero la idea es que nos sirva. Entonces, déjame que te diga, bienvenida, bienvenido, porque apenas en este momento comienza nuestro aprendizaje virtual. Te mando un abrazote grande, ve ahora mismo, maneja un material, escucha 10 minutos, 15 minutos, toma tus notas y autoobsérvate. Un abrazo grandote para ti.